21 minutos, pasan de las 11 de la mañana. Vamos a quedarnos con el capítulo de la actualidad, actualidad local o más bien actualidad comarcal, podremos decir. Sí que hace referencia a los bomberos de Ubrique, pero en una actuación que tenían que desarrollar en la A373, o sea, en la carretera entre El Bosque y Prado del Rey. Se trató de la salida de una autocaravana de la vía, una autocaravana que quedó empotrada contra una palmera en esta carretera, además justo en la puerta de una finca, la finca que no era otra, por cierto, digo, para localizar el punto exacto, que la finca de Jesulín de Ubrique, a las puertas, en el acceso, en esas cancelas que, bueno, pues ahí justo en la entrada, allí quedó empotrada esta autocaravana. Y el problema es que el ocupante quedó retenido, quedó atrapado en el interior del habitáculo y además con heridas graves, como vamos a comentar con todos los detalles a continuación. Así que una actuación que tenían que desarrollar los bomberos de nuestra localidad, entre otras cosas para la propia excarcelación del herido del vehículo. Así que de todo ello vamos a hablar durante los próximos minutos con Pepe Moreno, que como saben es subinspector de zona del Consorcio Provincial de Bomberos, con sede en nuestra localidad y jefe del Parque Local de Bomberos. Pepe, bienvenido, buenos días. ¿Sí, buenos días? Buenos días. Ahora sí, te escuchamos. Decíamos que una actuación que teníais que desarrollar en la jornada de ayer, ¿verdad? Si no me equivoco, la llamada que recibís al mediodía, poco después de las 12, ¿no? Sí, aproximadamente en 12:25, 12:30, sí. Y bueno, se trataba de un accidente de tráfico, lo que ocurre es que con el añadido de que había quedado la persona además herida en el interior, ¿verdad? Efectivamente, la llamada fue una salida de vía con una persona atrapada, como bien tú has dicho, en la A373, kilómetro 14 en concreto. Bueno, cuando llegamos allí, pues resulta que fue la propia entrada de la finca de Ambiciones, de la familia de Jesulín, y bueno, cuando llegamos allí, pues los propietarios de la finca, ¿sí?, tanto Jesús Janeiro como Víctor Janeiro, y los trabajadores de la finca, pues estaban prestando los primeros auxilios a esa persona atrapada, ¿no?, que estaba en el interior de la autocaravana. Todo el golpe fue muy fuerte sobre la palmera y tanto el motor como todos los enseres inmobiliarios de la autocaravana, pues del golpe seco, se fueron hacia la cabina, hacia la cabina del conductor, y entonces el conductor estaba atrapado por la espalda, por el motor que lo tenía en la cintura, o sea, muy mal, muy mal. Allí espacio lo pasamos muy mal, sí. Por tanto, como decimos, el principal problema era que había quedado atrapado en el interior y además una persona que presentaba heridas importantes, ¿verdad? Efectivamente. Estaba, bueno, hubo un momento débil, pero estaba consciente, se le hablaba y contestaba, y bueno, pero estaba bien cogido. Sí. Al parecer, bueno, pues ya decimos, el propio motor, ¿no?, le había caído sobre la parte frontal, ¿no?, sobre lo que son las piernas, y además, bueno, pues parece que tenía una herida importante, ¿no?, en una de las piernas tenía una herida. La rodilla, sí, efectivamente, la rodilla izquierda pues tenía una herida abierta bastante considerable, y bueno, eso no lo notamos hasta que no estuvo liberado, ¿no?, de atrapamiento que tenía. Además, sí, de politraumatismo, estoy viendo por aquí en la nota, ¿no? Sí. Vamos, él se quejaba de la cadera, de todo, le dolía todo el cuerpo, sí. Lo cierto es que os encargasteis, ¿no?, desde que llegasteis a esa labor de excarcelación, y por las propias heridas que presentaba esta persona, que se trataba, si no me equivoco, de una persona de nacionalidad francesa de 59 años, ¿verdad? Tengo que rectificar, sí, porque el pasaporte es alemán y la matrícula del vehículo francesa. Así que era alemán. Era alemán, sí, sí. Bueno, pues en cualquier caso, esa persona extranjera, de origen alemán en este caso, de 59 años, que es la que sufrió ese percance, y que, bueno, pues para sacarla de allí, creo que fueron pues casi 2 horas, ¿no? Sí, hora y media, y bueno, allí la verdad que cuando llegamos, pues de media, estaban allí ya los médicos de urgencia de Prado de Rey, del servicio de urgencia de Prado de Rey, y posteriormente pues llegó el helicóptero con personal del 061 con base en Jerez de la Frontera. Y bien, los médicos de Prado de Rey abrieron una sonda con el helicóptero y ya digo que estaba bien, que se encontraba bien, ¿no? Dentro de la gravedad estaba consciente. Y bueno, mucha calor, espacio reducido, allí no cabía dos compañeros míos dentro de la autocaravana para desplazarle el asiento hacia atrás, y otros dos por fuera, porque la autocaravana no solamente el peligro del atrapamiento, sino que hay bombonas de butano dentro, que hay que desconectar las baterías, que hay que tener cuidado con todas las instalaciones que tiene la autocaravana, porque en cualquier momento se complica lo que es un accidente de normal, se puede complicar en 2 minutos. Así que este tipo de vehículos tiene eso, añadido con respecto a un vehículo normal, ¿no? Exactamente. Le desconectamos las bombonas, dos bombonas de tamaño ¿qué te digo yo? Normal de cualquier vivienda. De 12 litros, bombonas grandes, pues se las desconectamos de donde estaban conectadas a la tubería y se las retiramos de fuera del vehículo. Y entonces, pues mientras otros dos compañeros estaban trabajando en el interior, pues los dos que estaban fuera, pues hay que tener esas precauciones y retirar los peligros añadidos, ¿no? Sí. Ahora sí, parece que te habíamos perdido. Sí. Te iba a comentar, participabais 5 bomberos, ¿verdad? 5 bomberos, sí. Y bueno, pues en una labor que, sí que es cierto, que además habéis realizado en múltiples oportunidades, ¿verdad?, de escarcelación de personas, que eso sí, una labor complicada, en unas veces más que otras, pero sobre todo porque hay que hacerlo lo más rápido posible, con las dificultades, ¿no? Lo más rápido posible no, porque estamos, o sea, cuando estamos en el interior de un habitáculo, nosotros nos ponemos al mando del médico que esté allí. Y depende de las lesiones que él vaya viendo, pues porque cualquier herramienta nuestra que se mueva, el herido le duele, vamos, todo. Claro, lo que te iba a comentar, que aparte tienes que tener mucho cuidado con el propio herido, evidentemente. Exactamente. Entonces hay que ir muy despacio para que mientras dentro de la gravedad sea lo menos grave posible, ¿no? Y hay que ir separando los hierros y las chapas y desplazando. Ayer, por ejemplo, pues hubo que estar desplazando y cortando el asiento del conductor. ¿Para qué? Para desplazarlo hacia atrás. Pero es que atrás teníamos los muebles en el mismo respaldar del conductor, que se habían desplazado. Y entonces pues hubo que fue complicado, sí. Sí, un poco lo que te quería decir es eso, ¿no? Que hay que ir lo más rápido posible, pero evidentemente con la lentitud necesaria, por el cuidado que hay que prestar, ¿no? Exactamente. Y bueno, en este caso es que, como tú nos dices, ¿no? Creo que me comentabas, ¿no? La propia cama de detrás, diferentes muebles están metidos en la propia cama. Exactamente. El vehículo ayer, la verdad que de los pocos accidentes que se dan, pero complicado, sí. Para este tipo de actuaciones que utilizáis separadores, cizallas hidráulicas, etcétera, ¿no? Cilindros separadores, propios separadores grandes, o sea, por herramientas no, sin problema. Sí. Pues esto que se tuvo que prolongar, evidentemente, hasta que se pudo sacar al herido, casi 2 horas, y la persona que, bueno, pues finalmente fue evacuada y además en helicóptero. Sí, por la gravedad que el médico, porque el 061 siempre manda el primer contacto los médicos de urgencia de las poblaciones, el servicio de urgencia de las poblaciones. Entonces, pues ellos valoran y según la valoración que hace, pues llaman servicio aéreo, el helicóptero, o no lo llaman. Estoy viendo, ¿no?, por aquí algunas de las fotografías que se recogen en la nota de prensa emitida por el consorcio provincial, y se puede ver el helicóptero que aterrizó en la propia carretera, claro, donde sí, podía. Sí, ellos aterrizan, vamos, tanto por eso la Guardia Civil de Tráfico, cuando hay que trasladar el helicóptero hacia el accidentado, pues se prevé donde el aterrizaje, primero se ve sitio donde no pueda molestar a la vía de circulación, pero viendo que no había, pues la propia carretera. Claro. Por tanto, la carretera que debió estar durante todo ese tiempo cortada, imagino, al tráfico. Sí, estuvo aproximadamente una hora cortada, y bueno, con la eso que la desviación de los transeúntes que iban en dirección El Bosque o dirección Villamartín, lo dejaban por Prado del Rey, por el centro del pueblo. Bueno, pues insistimos, esto ocurría ayer al mediodía, la llamada que se producía, esa llamada a la sala de emergencia del 085 a las 12:25, y a partir de ahí la actuación de los bomberos de Ubrique, que llegabais sobre las 2:10 más o menos hasta el parque, ¿no? Sí, aproximadamente, sí, sobre las 14 horas estábamos ya en el parque, sí. Bueno, pues lo importante es que la persona, a pesar de que estaba herida y con heridas graves, bueno, pues pudisteis sacarla, consciente parece ser también, y bueno, lo que no sabemos es el estado ahora mismo de esa persona, pero que sí que pudo salir viva, dado la envergadura del accidente, y ser evacuada en helicóptero. Sí. Dentro de la gravedad de las heridas que llevaba, pues nosotros la verdad es que no sabemos cómo está, pero bien, una vez que el equipo del 061 decide el traslado al hospital, es que va consciente y va todo en regla. Bueno, pues esto ocurría ayer, insistimos, no es la primera vez, ¿verdad?, que desafortunadamente no tenéis que trabajar en una excarcelación de una persona. En este caso, lo positivo que esa persona estaba viva, ocurre a veces, ¿no?, que hay que sacar ya el cuerpo sin vida de accidentados en accidentes de tráfico. Bueno, pues al menos con esa actuación agradecida, en el sentido de que esa persona estaba herida, con eso sí, heridas graves, pero que pudo ser evacuada. Una persona alemana, decíamos, hay que corregir la nacionalidad de esta persona, de 59 años, ayer en ese accidente de tráfico, que le llevaba a empotrarse a lo que es la entrada misma de esa finca Ambiciones de la familia de Jesulín de Ubrique. Bueno, pues esto ya decimos, es el accidente del que queríamos llevarle los detalles por la actuación que habían realizado los bomberos de Ubrique. Y Pepe, ya que estamos hablando contigo, por echar la vista atrás, ¿no?, hacia, por ejemplo, ese dispositivo que realizabais en las cruces de mayo, ¿cómo fueron las cosas esa noche de la crujida de Gamones? Bien, fue muy muy tranquilita, como siempre hemos recordado, que prácticamente no hubo nada que destacar, solamente un pequeño descuido, no por parte de los vecinos, sino un transeúnte, que en una de las barriadas, pues, le dio por echar a las 4 de la madrugada, pues, todos los excedentes de decoración, de ramas secas, de hojas de palmera, y los vecinos se alertaron con el tema del humo, lo que siempre hemos dicho, ¿no? Pues se alertaron, llamaron a bomberos y se personó así bombero, apagó la candela y nada más. Hubo ningún peligro ni nada de nada, ¿eh? Sí, sí, sobre todo la molestia de Seumareda que provocó. Eso, tengo que recalcar que no fue nadie de la asociación de vecinos, Una persona que pasaba por ahí y no pensó en otra cosa que coger la, como decimos, las palmeras y todo lo que había de decoración, algunas cosas de decoración, y la echó a la candela. Pero bueno, pues estuvisteis, os llamaron rápido y sin ningún problema pudisteis. Sin ningún problema, fue rápido y ya luego, una vez apagado, por el servicio de limpieza se retiró todo lo que fue los adornos, se limpió aquello integralmente, sí. Bueno, pues por tanto, a destacar también, ¿no?, que un año más, y esto afortunadamente es otra tradición, ¿no?, el hecho de que se desarrollen las cruces de mayo, la crucería de Gamones, sin incidentes relevantes, es muy importante. También el capítulo de la seguridad, por tanto, lo que fueron esas fiestas semanas atrás. Pues Pepe, nos vamos a quedar aquí. Queríamos recoger, sobre todo, ¿no?, esa actuación que desarrollabais en el día de ayer. Agradecerte, como siempre, toda la información. Gracias a ustedes. Gracias. Buenas tardes. Buenos días todavía. Gracias. Adiós.